llora por él. Y él de ella ni se acuerda, ella lo ha ido a buscar. Y él le ha cerrado la puerta, qué cosas tiene el amor. Si hasta parece mentira, lo quería, sonreía y hoy está llorando. Lo que un día fue alegría, hoy es desencanto. Solo está llorando. Sabe qué hacer y se le ha visto rezando para que vuelva su amor, alegrar sus días amargos. Lo quería, sonreía y hoy está llorando. Lo que un día fue alegría y hoy es desencanto. Solo está llorando.